evidente. Pensaba que lo era, pero me traicionó. Le brindé mi confianza para que entrara en casa, pero él me la llevó. Nunca imaginaría que me abandonaría, dejando a los tres niños. Maldita fue la hora que lo encontré a los dos haciendo el amor. Te fuiste una noche, llovía, hacía frío. Yo estaba trabajando y tú con mi amigo. Maldita fue la hora, maldita fue la hora que lo encontré a los dos. Que te perdone Dios por haberte ido, mujer. Te fuiste atrás de aquel, mi mejor amigo. Si tú quieres volver, que te perdone Dios. Dios, mi Dios, porque yo no lo haré. Ay, que te perdone. Fue pasando, los niños preguntaban, ¿a dónde está mamá? Le dije susurrando, mamá se fue muy lejos y nunca volverá. Nunca imaginaría que me abandonaría, dejando a los tres niños. Maldita fue la hora que lo encontré a los dos haciendo el amor. Te fuiste una noche, trabajando y tú con mi amigo. Maldita fue la hora, maldita fue la hora que lo encontré a los dos. Que te perdone Dios por haberte ido, mujer. Te fuiste atrás de aquel, mi mejor amigo. Si tú quieres volver, te perdone Dios. Dios, mi Dios, porque yo no lo haré. Que te perdone Dios, mi Dios, porque yo no lo haré. Ay, que te perdone Dios. Perdone Dios, mi Dios, porque yo no lo haré. Que te perdone Dios, mi Dios, porque yo no lo haré. Que te perdone Dios, mi Dios, ay, porque yo no lo haré.